tarde con 34 minutos, amigos. Ya estamos de regreso con ustedes en Barrio Popular, en Tropicalísima 1350. Y bueno, hoy les tenemos una sorpresa muy grande. Está con nosotros la maestra Rosa Galindo, quien es artista pintora. Y bueno, nos va a hablar un poquito de arte para renovarte. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias bueno. por estar aquí. También a Alejandro Quijano, pintor y curador de exposiciones múltiples, como las que hemos tenido aquí, la trilogía de las emociones, que fue el amarillo, el azul y el rojo. Y bueno, ahora nos viene a platicar también de arte para renovarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, platíquenos, ¿de qué se trata? Bueno, pues en primer lugar sí me gusta platicar con tu público, que de repente la gente cree que los artistas no trabajamos y vemos cuántos eventos organizamos, sí, cuántas ideas generamos y nos entregamos mucho a soñar. Bueno, este evento de arte para renovarte es una subasta de arte. Pero la primera idea que yo quiero transmitir al público, uh-huh, es que tengan una tarde de domingo diferente. Vamos a tener este evento en Miguel Ángel de Quevedo, número 121, casi esquina con Avenida Universidad, en una librería muy conocida de todos. Uh-huh. Y la idea es hacer pues una presentación de obras de arte, de una manera donde están casi la mayor parte de los artistas, que los artistas que van a estar presentes nos ofertan sus obras a precios de taller, no precios de galería, donde usualmente las galerías pues se quedan con el 60, 50 o las que son muy muy nobles el 40% pues del precio de venta, ¿no? Aquí la gente va a poder comprar a precios de taller, las obras pues no van a tener duda de su originalidad. Pero lo más bonito es tener la posibilidad de que en estos eventos pues presentamos la obra, damos alguna explicación muy sencilla de qué se trata la obra, la, uh-huh, pueden ver, prácticamente pueden tocar la obra, porque, wow, la paseamos por la sala, están casi el 80% de los artistas presentes. Entonces si alguien de repente ve una obra y dice, ay, ¿por qué? Puede ir a preguntar, no, ¿por qué pinto esto? Uh-huh. ¿O por qué pinta esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿O por qué no hace otra cosa? En fin, esa posibilidad de no ir nada más a ver una obra, sino hacer una convivencia de arte, porque la verdad la hacemos muy lúdico, muy relajado, tener una experiencia pues diferente. ¿Por qué? Porque es un evento no de observar, sino de convivencia. Entonces, eso por un lado. Y otro de los sentidos muy bonitos es de que lo hacemos solo una vez al año, porque hacemos como ciertas cosas románticas y locas que hacemos los artistas. Prácticamente hay casi una cincuentena de obras que vamos a sacar a cero pesos. O sea, wow, a veces las obras, te digo, el puro marco que vamos a sacar en cero pesos vale más de 800 o 1000 pesos. Uh-huh. Así te lo pongo, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente que tampoco ha ido a una subasta y de repente me las ve muy hollywoodescas, así. Uh-huh. No, las subastas de arte pueden ser muy amenas, muy bonitas. Sí. Ahí te vamos a platicar de los artistas, pero lo que quiero es que les quede la sensación. Es un lugar muy bonito, donde es un mezanín muy agradable que tiene esta librería. Realmente nuestro martillo, que es el maestro Paul Achar, uh-huh, es muy divertido, es muy lúdico, es muy directo. En fin, realmente es algo así que incluso que hemos colaborado con pues otras instituciones como subastadores, para ayudar a cuestiones de interés social, uh-huh, al DIF, o a cuestiones de la naturaleza como Flora, Fauna y Cultura de México, en fin, con becas estudiantiles para programas con la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México. En fin, hemos colaborado como martillo, y la gente que nos invita a trabajar pues las subastas pues lo hacen porque dicen, oiga, es que ustedes no son aburridos, es que ustedes no nos duermen, es que ustedes, uh-huh, no se ve que están haciendo negocio, es que están amando su trabajo, amando el arte, gozando a las gentes, difundiendo. Y yo quisiera que, porque a lo mejor exposiciones hay muchas, uh-huh, pero las exposiciones bueno, que trabajamos muy temáticas, pero esto es muy diferente. Digo, a subastas, sí, en ese sentido creo que hay muy pocas. Digo, prácticamente solo los que somos nosotros. Y maestra, se trata también de romper este estigma, ¿no? De que las subastas hollywoodenses, como nos comentaba Alejandro, y que pues no le vamos a llegar ni al precio, y que además, exacto, el lugar muy pomposo. Tenemos como una idea ¿no? Muy que aparecen en el periódico y que nada real con lo que están haciendo ustedes, ¿no? Claro. Mira, estas son subastas donde hay precios para todos los bolsillos, uh-huh. como dice el maestro Quijano, o sea, va a haber obra desde cero pesos, o sea, y que empiezas a pujar, por ejemplo, de 50 uh-huh. en 50, y pues te puedes llevar una buena obra de muy buena factura, desde, pues no sé, si ya nadie más puja y nomás pujaste tú con 50 pesos, pues se queda claro. con 50 pesos esa obra, ¿no? Va a estar padre. Entonces es una gran oportunidad uh-huh. realmente, ¿no? Y aparte, bueno, el hecho de estar participando en ese tipo de subastas. Divertidísimo. Exacto. O sea, no va a ser una Christie's o una de esas, ¿no? Eso te digo que, pues son millones de dólares. Uh-huh. Y aquí, pues bueno, puedes empezar desde, si tu bolsillo tienes 200 pesos, 150 pesos, 300, pues puedes estar ahí también pujando y entras en toda la dinámica, ajá. te diviertes, ¿no? Sientes la emoción que estás de que pues ya nadie vaya a levantar su paletita, ¿no? Es que entonces, es todo un ejercicio, ¿no? Y nosotros como cultura mexicana no estamos tan acostumbrados a hacer esto. Pero bueno, ese es el objetivo, empezarlo a hacer de una forma más sencilla, más divertida, más cercana a la gente. ¿No? Mira, mi eslogan, y es verdadero, es una exposición a beneficio del público, ni siquiera del artista, porque no hay una comisión comercial, porque el artista no está recibiendo en la mayor parte de sus casos en lo que recibe como uh-huh. pago por la compra de su obra. Realmente la idea es que la gente no tenga ya un cromo en su casa que de repente diga, es que el arte es muy caro, es que no puedo, es que de dónde saco, es que y mira, lo peor que puede pasar es que vayan y se pasen un día diferente, se ven un rato a gusto y a lo mejor se llevan una muy buena obra de arte, porque estamos invitando artistas con muy buenas trayectorias. Digo, al final soy muy incluyente también, artistas uh-huh. jóvenes que pues les veo potencial, les veo futuro, y también algunas obras también de artistas pues ya que son conocidos de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el que tenga ganas así de hacer un domingo diferente tiene la opción de este domingo uh-huh. 30 de noviembre o el domingo 7 de diciembre a partir de las 4:30. ¿Por qué digo a partir? Porque no hay un momento cumbre. Digo, al final el que quiera pues puede llegar, se puede echar las 70 obras que vamos a sacar uh-huh. Digamos, coloquialmente se llama piso, pero para el que no sabe, pues vamos a sacar para que se subasten, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera pueden llegar a las 4:30, digo, a las 5, 5:30, 6. O alguien que diga, ay, híjole, tengo una comida, ya salí como a las 6, 7, ya no voy. No, cerramos a las 9. Ah, perfecto. El proceso, ¿no? Entonces, realmente vale la pena ir a ver esto. Y aparte, digo, nosotros manejamos un sistema muy bonito. En la personal me toca presentar las obras, presentar un poco la trayectoria del artista, o si tiene alguna gracia especial, comentarla, y presentar la obra técnicamente, su título. Y el maestro Polachar, pues ese sí es un showman prácticamente. Entonces, hace que la gente se sonría. Y el que invierte, porque al final comprarte es una inversión, no, el arte no pierde. No es un gasto, es una inversión. No es un gasto, exacto. Es una inversión. Entonces, pues nunca casi hemos visto, a menos de que alguien esté así muy desesperado, ¿verdad? Que pierda un poco de lo que compró en arte. Usualmente casi todos ganamos cuando compramos una buena obra y pasa el tiempo. Bueno, sobre todo con artistas que son profesionales, uh-huh. que tienen un estilo, un género muy definido, que están trabajando sus trayectorias, que están presentándose en museos, que hacen proyectos interesantes. Pues son artistas que se cotizan, ¿no? Y son de los que nos uh-huh. interesa presentar en una subasta. No son obras pues que son ilustraciones o copias, en fin, ¿no? Sino que son artistas profesionales. Y todas son obras originales. Sí, vamos a presentar 70 obras en cada sesión, digo, y para la gente que pues le gusta escuchar nombres, pues bueno, vamos a tener por ahí obras de nuestro José Luis, a ver si saben todos quién. Tiene un museo por ahí, está el maestro también Rafael Coronel, tenemos también de Francisco, tiene otro Toledo, museo. O sea, otro también, Rufino Tamayo, en fin, tenemos artistas, bien, vamos a presentar más obras. Y la obra más cara la vamos a presentar en 109,000 pesos. Uh-huh. Pero pues son obras que están muy cotizadas y que realmente no pueden estar muy abajo de su valor de calle o valor comercial. Claro. ¿No? ¿A quién está dirigido este evento que es Arte para Renovarte, que realmente sí es una subasta, ¿no? Mira, yo en la promoción que les platico a todo el mundo es para gente no conocedora, ligeramente conocedora y muy conocedora. Digo, al final para todos. O sea, no necesitas es como la música. ¿A poco todos fuimos a una escuela de música para degustarla, no? Claro. O sea, sencillamente, y también la idea es un poco quitarle la seriedad. Si tú escuchas una música que no la puedes bailar, que no la puedes ensoñar, que no te puedes acostar a escucharla, o no puedes lavar los trastes escuchándola, no puedes saborearte imaginando lo que te evoca el arte, no puede. Entonces, una de las cosas muy bonitas del arte es que está tratando de reproponer el mundo, la vida, las cosas, darnos un pequeño espacio emocional que nos saque de repente de todas estas cosas que a veces necesitamos salirnos un ratito, tomar distancia, y que estas reflexiones o esto nos alimentan para pues echarle ganas, ¿no? Que es lo que claro. De lo que se trata, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos plus y la realidad es que conocer siempre sabe ampliar nuestro horizonte y acercarse, ¿no? De primera instancia. Pues entonces este domingo 30 de noviembre y el 7 de diciembre, para todos los que quieran disfrutar de Arte para Renovarte, está hasta las 9 de la noche, así es de que hay mucho tiempo para que vayan. Es en Miguel Ángel de Quevedo, 121, esquina Avenida Universidad. Nosotros nos vamos a una pausa, pero tenemos más de Arte para Renovarte. No te vayas. No vamos a enseñar qué tipo de... de la tarde con 49 minutos, ya estamos de regreso con ustedes en Barrio Popular, en Tropicalísima, amigos. Y bueno, ya estamos platicando de Arte para Renovarte con Rosa Galindo y Alejandro Quijano, los dos son pintores, artistas, y bueno, Alejandro es curador de esta exposición, que más que exposición es subasta para la gente, para que vaya y se acerque un poquito a las pinturas, a los cuadros, al trabajo de muchos artistas y artistas importantes, ya lo había mencionado Alejandro. Y bueno, saber que esas pinturas nos las podemos llevar a casa, pero que también podemos ahí preguntarle al mismo autor qué estaba pensando cuando la hizo, qué era lo que quería mostrar con ese trabajo, con esa obra. Y bueno, estar un poquito también en esta dinámica de las subastas, que es una parte muy divertida, entretenida, por supuesto, y además se van a relajar, amigos. Hay que darnos este chance de darnos un domingo agradable. Podemos ir en familia, podemos ir con la pareja. Es este domingo 30 de noviembre de 4:30 a 9:00 y el domingo siguiente 7 de noviembre de 4:30 también a 9 de la noche. Y bueno, además va a haber estilos, técnicas, colores, sabores, para todos los gustos. Pues a mí sí me gustaría comentarte que en una ocasión fue una señora a esta librería y de repente escuchó la subasta. Y como bajé a una situación, le digo, oiga, ¿por qué no sube? Ay, ¿cómo? Dice, pues ¿cómo? Está abierta a todo público. Subió y iba con su hijo, ¿no? Que estaba buscando el arte. Entonces le dije, pues que ve el arte. La señora agarró y le dio una paleta a su hijo. Le dijo, nada más hasta aquí y una obra que te guste. Compró 3 obras el niño. Estaba fascinado viviendo las obras. Y no es la primera vez que hemos tenido 2 o 3 señoras o señores que le dicen, a ver, hijo, pues ya viendo los que tienen la sensibilidad, el gusto y todo, pues pero nada más hasta acá. Y si te toca, que llegó hasta al precio que yo te avalo o que te apruebo, adelante, ¿no? Entonces los chamaquitos, pero de veras, es que es muy diferente, porque no es un evento comercial, es un evento en que yo y la fundación y los artistas queríamos generar, de veras que es un evento de la vida cotidiana, el arte, está al alcance de la mano, no es algo tan serio, ni grave, ni lamentable, ni sofisticado, ni que no podemos ni respirar. Hay que romper esa barrera, accesible, ¿no? Todos estirados y apretados y, ¡ay, cómo! No, o sea, no va en ese sentido. Creo que la cultura la hacemos toda una nación. Claro. Toda una comunidad y debemos de gustar y la humanidad y si no soñamos el mundo, por eso es Arte para Renovarte, ¿no? Te comentaba hace unos minutos que en el corte, pues que hay un ideograma chino que se llama Fu, y Lao Tse comenta, ¿no?, de que los ciclos, de repente vienen pues las partes pues que se cierran, que son muy como negativas, y es uh-huh. como el invierno, ¿no? Pero el que no se prepara en el invierno, no se renueva, no abona su tierra, y su tierra es la actitud, es el trabajo, es el ensoñar, el proponer qué voy a hacer. Pues cuando venga la primavera ya se amoró el asunto, ya no hubo nada. Entonces nos viene a revigorizar. Entonces por eso es muy importante que a mí me gusta mostrar todos los estilos, porque no lo que me guste a mí le va a gustar al de junto. Claro. Pero esa posibilidad, y los artistas de veras tienen personalidades que a veces coincide, el que le gusta a alguien un artista, uh-huh. le cae bien la personalidad del artista. Es algo así muy, muy, muy curioso, que a mí sí me gustaría pues que la gente lo constatara, porque pues yo lo vivo todos los días. Claro, maestra, platícanos un poquito sobre esta parte también de sensibilidad, de conocer al artista a través de la obra que estamos viendo. Claro, bueno, como decían hace un rato, ¿no?, es una gran oportunidad, porque pues yo creo que el 60 o el 70% de los artistas van a estar ahí en la subasta, ¿no? Entonces, wow. pues es una oportunidad de que puedan platicar con ellos, de bueno, con nosotros, de platicar con nosotros, de conocerlos exactamente. Y bueno, si se van a llevar alguna de sus obras, bueno, pues ya tuvieron el gusto de conocerlos, ¿no?, en persona. Claro. Y bueno, pues y que les hagan su carta de autenticidad. Ah, no, es exactamente, en también vivo, cada obra. Imagínate, regresas a tu casa relajadito, sí. contento con una obra, y además con el orgullo y la satisfacción de haber estado con el autor de esa obra, ¿no? Que muchas veces todo lo que tenemos en nuestra casa no sabemos ni quién lo hizo, ¿no? O sabemos el nombre, pero no sabemos cómo era la personalidad de ese artista. Entonces, por eso esta parte es muy importante, ¿no? Del contacto directo con ustedes los artistas, con sus obras, y además esta retroalimentación que finalmente es como un regalo para nosotros. Claro, y mira, sobre todo que no sé, que vean que los artistas pues también somos seres humanos, ¿no? Y que no son, por ejemplo, las imágenes estas que se tienen de los grandes pintores, que generalmente son los que se conocen, ¿no? Por la publicidad. Entonces, bueno, pues creo que es una buena oportunidad de estar ahí conviviendo con... Bueno, pues, si con ves a Diego Rivera, iba caminando con los ferrocarrileros, a Frida Kahlo. Sí, pero actualmente, pues sí, y actualmente, bueno, pues ya están muertos todos. Y por ejemplo, de las técnicas, nos estaba platicando que hay también cosas muy interesantes y diversas para la gente. Sí, mira, vamos a presentar algunos grabados muy bonitos, muy bien realizados, que es una técnica original múltiple. Usualmente los artistas que están trabajando con nosotros manejan ediciones muy chiquitas, prácticamente son piezas únicas todas. Vamos a tener escultura en madera, unas urnas de un artista que se llama Holger Roig, de origen alemán, que hace también, sí, ya sabes cómo nosotros somos locos, hace un proyecto que se llama Viajarte. Entonces manda publicidad a todo mundo, y de repente se va a Cuernavaca y visita los talleres, para el que quiere conocer un taller, un lugar. Y muy emparentado con esto, pues vienen cuestiones de pintura en óleo, acrílico, técnicas mixtas, formatos chicos, formatos medios, serigrafía, grabado, gráfica digital para los que les gusta así lo muy contemporáneo en técnicas. Y la otra cosa, ¿no? De repente la gente ve la obra y de repente sí le gusta, pero no está muy convencida. De repente yo he visto que después de eso, y que no sucede usualmente en una exposición de arte, la gente dice, oye, no tiene, mire, es que me gusta tal tema, me gusta lo suyo, pero... Y de repente, oiga, pues venga y le voy a presentar mi taller o mi obra. En fin, es curioso cómo se establecen los vínculos y las relaciones humanas. Entonces yo lo veo como una fiesta de arte, y realmente es a beneficio del público, porque aunque no se lleve algo, diga, suponiendo eso, se van a llevar un recuerdo muy bonito. Claro. Eso es importantísimo. Una nueva experiencia, claro. Porque además, digo, los invitamos, amigos, porque todos estamos en constante renovación, como tú lo comentabas hace un rato, y esta es una oportunidad para hacerlo, para hacer nuestras estas obras de varios artistas, y que además nos digan cuál es el significado y también darle nuestro propio significado, ¿no? Es que esa es una de las magias del arte, que tú te exploras. ¿Por qué me gusta esto? No es como cuando dices, ay, ¿por qué escuché esto? Y como que me dan ganas de moverme, ¿no? O, siempre dice algo de nosotros, ¿no? Entonces, el arte es un proceso de exploración y de expander nuestra forma de vida, nuestros sentidos, nuestros ojos. Y hablo de todas las artes, ¿eh? Claro. Aunque, claro, pues, evidentemente mi favorita son las visuales. Por supuesto. Ya lo habíamos notado, ¿verdad? En la otra charla. Maestra, pues algo más que quiera agregar, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, de invitar a la gente también. Pues sí, están cordialmente invitados y que se van a pasar, se los aseguramos. El Blogspot. Un buen, ah, tienen un muy buen spot, momento. El Blogspot, yo no me lo sé. Bueno, por favor, Alejandro. A todos los que quieran pueden buscar subastas, en plural, suma con doble M, de talentos, todo junto, subastas, suma de talentos, .blogspot.com, y van a poder ver qué es lo que, pues van a poder ir a ver físicamente de una mejor manera. Realmente, digo, ahora sí que me diga, es que no encontré algo que me gustara, bueno, no se lo creo. Hay de todo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y por invitarnos. Ojalá que todos, amigos, nos demos un chancecito de ir. Es fin de semana, es domingo, es tardecito, entonces no hay pretexto. De 4:30 a 9 de la noche, el 30 de noviembre, que es este domingo, y el próximo 7 de noviembre, ahí en la librería famosísima entre Miguel Ángel de Quevedo, 121, esquina con Avenida Universidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestra Rosa Galindo, por haber estado con nosotros, y Alejandro Quijano, los dos pintores talentosísimos, y bueno, ya los hemos tenido varias veces en este espacio. Muchísimas gracias, y enhorabuena, gracias, que sea padrísimo la participación de la gente, ¿no? Y que ojalá que se siga haciendo esto en constante renovación. Bueno, si para saber, puedo decir algo, no lo iba a hacer este año, pero recibí varios correos electrónicos de gente, ¿qué no lo va a hacer este año? Porque estaba pensando, y es como que ves la prensa y dices, no, todo está muy feo, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué lo desarrollo? Y de repente me llegaron correos, oiga, estamos esperando, quiero comprar algo, es que yo, la verdad, sí quiero algo nuevo para mi casa, o quiero regalarle algo a mis sobrinos, y de repente eso fue lo que me animó. Fíjate que el público mismo, que lo hacemos una vez al año, fue el que me animó. Perfecto, pues ya saben, amigos, la invitación está abierta, hay que ir, hay que hacer las obras nuestras. Nos vamos a una pausa, los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos más en Barrio Popular.